mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, haz un esfuerzo y agárrate a mí. Oh no, por Dios, vuelve aquí. Querido, algo querido, algo querido, nunca he sentido yo tanto dolor. Oh no, por Dios, vuelve aquí. Señor, mi Dios, sálvala.